Historias, mitos y leyendas del rock. En la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com. El Dodge Polara fue un enorme auto fabricado en la Argentina entre los años 1968 y 1979. Sus 5 metros de largo y sus casi 2 metros de ancho lo hacían un auto ideal para familias con chicos. Podía llevar hasta 6 pasajeros cómodos y en su amplio baúl se podía cargar todo el equipaje necesario para unas buenas vacaciones. Quizás por eso el matrimonio Aldana de Temperley pensó que era una buena idea comprar uno. Pero los 90s no fueron años fáciles. Tener un auto tan grande y potente implicaba gastar fuertes sumas de dinero en combustible. Para el año 95, el viejo Dodge hacía meses que yacía abandonado y semidestruido en el fondo de la casa familiar. A la hora de grabar su segundo disco, los hermanos Christian y María Fernanda Aldana le darían un uso que los ingenieros de la Chrysler nunca hubiesen imaginado. Un estudio de grabación. Los integrantes de El Otro Yo llevaron sus instrumentos y equipos al lugar que antes ocupaba el asiento trasero del auto, y en el asiento del conductor instalaron su portaestudio, una grabadora de cassettes que permitía grabar en 4 canales, muy popular en aquellos años previos a la grabación digital. Fue así como Mundo se convirtió en el primer y único disco grabado en un Dodge Polara. Cecilia Lía te trajo una nueva historia del rock de acá, de allá y de todas partes. Encontralas todas en nacionalrock.com.